se pone a gritar. Se hunde el barco. Dame un salvavidas que me estoy ahogando. Se hunde el barco. Si no alcanzan los botes yo me voy nadando. Jopito es un personaje que brillaba en la madrugada. En un banco de la plaza el cantante el gallo lo despertaba. Jopito es un personaje que se extraña en la madrugada. Aparece en la 40 o en una plaza como si nada. Se hunde el barco. Y dame un salvavidas que me estoy ahogando. Se hunde el barco. Si no alcanza el bote yo me voy nadando. El cielo y se queda mirando imágenes extrañas que va imaginando. Se cruza un japonés cohete a la luna. Se cruza un cocodrilo comiendo aceituna. Se cruza con un perro que no lo saluda. Y ahí se enoja y se pone a gritar. Se hunde el barco. Él quiere que esta noche se despierte el barrio. Se hunde el barco. Hasta que amanezca seguirá cantando. En la noche como un gato deambulando por la avenida, haciendo una parada en los bares de cada esquina. Poquito es un personaje que brilla en la madrugada. Y en un banco de la plaza el cantar del gallo lo despertaba. Se hunde el barco. Tírame la malla que estoy en la amo. Se hunde el barco. Uno de los decadentes que estoy desnudo. Se hunde el barco. Se hunde el barco. Vamos, que tengo la boleadora al aire. Se hunde el barco. Quiero nadar, se me ven las cachas. Vamos. Le mando un saludo a la mona desde Córdoba, Buenos Aires. Si no te gusta, Cucho, ¿qué quiere que le haga? Chao, muchachos.